noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. ¿Qué tal, compañeros de la Patria Grande, hermanos? Estamos en Info CONAICOP, el programa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay, por la red Radio CONAICOP, con base en Radio Ciudadana de Montevideo, Uruguay. Hoy este programa justamente eso es una interacción interactiva, reflexión, debates sobre todos los temas que tocan a nuestras fibras como latinoamericanos, como internacionalistas, y que son deliberadamente ocultadas por los grandes medios transnacionales de desinformación masiva, tanto sean nacionales como internacionales. Nosotros estaremos dando la voz a los que no la tienen y escuchando a quienes nunca han sido escuchados. Apoyaremos con todo nuestro pequeño aporte a quienes nunca han sido apoyados, porque de eso se trata ser socialistas, de eso se trata ser humanitario, y ese es nuestro máximo orgullo, ser y buscar la patria grande que dejó de ser América para convertirse en el mundo entero. Como artiguista, por ser uruguayo, indudablemente. Como fidelista, por llevar a Fidel siempre presente. A Bolívar, a Martí, por ser y definirme como chavista. Todo eso es un resumen de lo que es indudablemente este programa, que trata de ser una voz en el camino. Saludamos indudablemente a todos nuestros amigos del mundo entero, a todos los que en estos momentos nos sintonizamos desde esta trinchera comunicacional, rompiendo una vez más el pensamiento hegemónico que pretenden imponernos los grandes centros mediáticos, que solo responden a los intereses del gran capital y no a los pueblos. En nuestro programa siempre habrá desafíos: hablar de todo aquello que nos quieren ocultar. Quien les hace, agradece totalmente la sintonía, porque es eso, es llevar la voz de todos a todas partes del mundo, y todos siéntanse comprometidos también a participar. Les abrimos los micrófonos a todos aquellos que están con nosotros, que nos apoyan, pero también a aquellos que tienen divergencia con nosotros. Pensamos que es la forma, porque cuando uno interactúa, cuando uno debate, es cuando uno puede abrir cabezas, como decía Rodney Arismendi en la Estudio 101, para que el mundo piense. Y si pensamos, es sabido que vamos a ir por una sociedad sin explotados ni explotadores. Otro programa más de Info CONAICOP. Geraldina, ¿cómo estás? Espero que bien. Y bueno, en medio de la pandemia que todavía sigue, ahora con una nueva cepa Delta. ¿Qué opinas? Un saludo, Rubén, un saludo a las y a los oyentes de nuestro CONAICOP. Un abrazo fuerte a ti, que sabemos que estás haciendo un gran esfuerzo por tu problema de salud. Pero bueno, los revolucionarios siempre estamos en trinchera y en batalla, y así seguimos, a pesar, como tú dices, de la pandemia que golpea aún muy fuerte los pueblos del mundo, y a donde vemos diferentes actitudes. Yo quiero retomar las palabras que dijo el compañero presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su última rueda de prensa contestando preguntas de periodistas internacionales. Digo que mirando a las noticias que viene de Europa, la Europa racional, iluminada y todo, veía manifestaciones totalmente paradójicas de gente que no quiere vacunarse y que hacía protestas como si contra el virus, como si fuera contra la política.

8 AM, hora de Uruguay. Por Radio Red Conaicop al mundo. Con base en Radio Ciudadana de Uruguay. Se pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla. Nos vamos a recorrer el mundo con nuestros compañeros que nos envían los informes de algunas de las secretarías que tenemos en más de 34 países al momento, porque esto es Info con AICOP, esto es comunicación real en tiempo real, esto es comunicación, democracia, libertad y participación activa. Boa tarde, amigos. Cristiane Camargo, da Conaicop, falando do Brasil. Bom, algumas das notícias que nós temos aqui, que ainda não posso dizer concretamente se vão acontecer, é de que provavelmente, né, no dia 7 de setembro, haja alguma ação contra o Superior Tribunal Federal, numa tentativa de golpe. Né? Ainda há rumores de que isso estaria sendo promovido pelos apoiadores do presidente, do próprio presidente, né? Mas que a gente só pode saber realmente se isso vai acontecer no dia 7 de setembro, que é o dia da nossa independência aqui no Brasil. Bom, o contexto aqui do Brasil é um contexto de ameaças constantes, né, à democracia, mas que ele usa de uma retórica mentirosa, né, com seus apoiadores, dizendo que está lutando pela democracia e contra os abusos do Superior Tribunal Federal. Hoje saiu mais uma das sentenças do Lula, que ele foi inocentado pelo caso do sítio do Atibaia. Essa já é a 17ª em que ele é inocentado. E, com certeza, né, isso cria um medo, vamos dizer assim, no campo do bolsonarismo. Lula, com certeza, vai se eleger pelas eleições. A tentativa de se mudar o nosso processo eleitoral da urna eletrônica pelo voto impresso não foi em frente, perderam no Congresso. Então, certamente, o Lula vai voltar aí no ano de 2022. Bom, a nossa expectativa agora é saber como que 2022 vai chegar, né? Se nós vamos ter realmente algum golpe desse governo que está aí, um golpe armado contra o Supremo, né? E o que vai se desenrolar a partir disso. Nós sabemos que isso vai piorar muito a crise financeira, política aqui no Brasil, que já é muito difícil. A nossa situação financeira está terrível, terrível. Então, isso vai piorar com certeza. E a resposta disso, claro, vai vir da própria justiça, mas também pode ser que isso levante aí um movimento popular, para impedir que ele fique no poder fora do nosso Estado Democrático de Direito. Então, amigos, por hora é isso. Vamos aguardar até o 7 de setembro e aí nós vamos ter noção de se isso vai se concretizar ou é mais um blefe, uma ameaça, né, que só causa mais instabilidade e incerteza aqui no país. Por hora é isso, boa tarde, um abraço a todos. Cristiane Camargo, secretária de Comunicações Populares da Conaicop no Brasil. Um abraço. Saludos, companheiros. Usman Yakité, desde la Secretaría de Conaicop de África, les saludo. Haciendo reporte de las últimas noticias y últimos cambios que hay en este continente africano. Precisamente, la mayoría de los países africanos tienen a la mira lo que sucede actualmente en Afganistán, donde se tomó la capital donde las fuerzas estadounidenses que ocupaban este país están desertando el país. Y los países africanos donde existe el terrorismo ahora se hacen la pregunta, ¿qué va a seguir? Porque si los países imperialistas que ocupaban este Medio Oriente ahora están perdiendo el control y ahora pretenden traer sus tropas aquí en la parte oeste de África, principalmente en Malí, en Níger, en Burkina Faso, en Mauritania, en Chad, en Nigeria, en África Central, donde pretenden luchar contra el terrorismo, como lo han hecho durante varios años en los países del Medio Oriente, que no ha dado ninguna buena respuesta, sino puro miseria, guerras. Ahora nosotros nos preocupamos. Ahora, más que nunca, nosotros deseamos que salgan estas fuerzas de ocupación de nuestros territorios. Muchas gracias. Saludos a todos. Desde la ciudad de Lima, la Secretaría de Movimientos Sociales hace esta transmisión debido a que en estos momentos la gente de la ultraderecha unida al fujimonismo, al fujiaprismo, etcétera, se han acercado aquí a la Plaza San Martín y han intentado, han agredido y han persistido en querer seguir agrediendo a los parroquianos, a los ciudadanos que siempre se congregan aquí en la Plaza San Martín. Un sector de ellos, felizmente, ha sido resguardado por la Policía Nacional del Perú. No sé si se podrá distinguir en las fotografías. Al término de este reporte les voy a enviar otra que intente ser más clara. Hay una infraestructura de recursos enorme, un generador inmenso en un camión que acompaña a otro camión con grandes parlantes, y han iniciado una campaña el día de hoy domingo aquí en la Plaza San Martín. El asunto de fondo es porque la Plaza San Martín es una trinchera de lucha que el pueblo ha conseguido aquí en la ciudad y es un referente. Por eso es que el fujimonismo trata de venir a imponer sus condiciones, y en anterior veces, después ya de la del reconocimiento y juramentación del presidente Pedro Castillo, ellos lograron tomar la Plaza San Martín, pero con el apoyo total de la Policía Nacional de Perú. Sin embargo, esta vez la policía los está dejando libres, pero está resguardando a los parroquianos que se han parametado en un lugar frente a la estatua del general San Martín. Entonces, esto es una noticia en curso. Felizmente las cosas no han venido a mayores. La policía sigue resguardando la integridad de los ciudadanos que siempre están aquí en la Plaza San Martín, y las hordas de la ultraderecha que pretenden la vacancia del presidente ya está aquí. Siguen viniendo algunos sectores a provocar, pero hay una tensa calma. Esperamos que no se agudice esta situación, y me parece que están con la sangre en el ojo, porque el día de ayer una comisión de ellos, encabezada por la inefable Lourdes Nano, pilar de la derecha peruana ya momificada, y del corrupto Jorge del Castillo, expulsado incluso de su propio partido, el APRA, y Cheput, representante de la alianza afro-fujimorista, aunque él se reconoce independiente, empezaron una campaña de visitas al interior del país. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en Ica, en Arequipa, han sido repudiados totalmente, hasta el punto de que han tenido que desalojarse de la ciudad. Si no hubieran sido resguardados por la policía, la población los repudiaba con mayor contundencia. Eso ha originado pues que estos señores el día de hoy hagan esta movilización acá en la Plaza San Martín, y así está la situación tensa en este proceso de nuevo gobierno de el presidente Pedro Castillo. En lo personal, compañeros, estamos críticos a Pedro Castillo porque, lejos de apoyar al ex canciller Héctor Béjar, hoy ha nombrado a un canciller conocidamente neoliberal. Entonces ya eso es un detalle que nos hace pensar de que por conseguir la declaración de confianza del Congreso para el gabinete, él está haciendo concesiones a la ultraderecha. Y nosotros ya por experiencia y la historia de la lucha de los pueblos ya sabemos, cuando la derecha logra una cabeza de playa, no solamente quiere eso, sino quiere la totalidad del territorio. Hoy es el ministro, ex ministro Héctor Béjar, mañana será el canciller, el primer ministro o otro ministro que no quieran, pero lo dicen claramente, el objetivo que ellos tienen es la vacancia del presidente Pedro Castillo. Reportando desde la ciudad de Lima, Guillermo Orrego Pacheco, Secretaría de Movimientos Sociales, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay, por Ciudadana 1033 FM, .blogspot.com, conaicop.blogspot.com, con Angélica Ponce y Rubén Suárez. Informa por justamente una campaña de descrédito que hay por parte de algunos en contra de esta red comunicacional. Estamos aclarando algo sobre lo que es la programación de Radio CONAICOP. Por la presente, lamentamos la partida de la grilla del señor Alejandro Díaz y su excelente programa Así es mi tierra. Como es de conocimiento público, damos lugar a las más diversas voces a nivel internacional. No hay censura ni falta a la libertad de prensa. Lo que sí hay es reestructura lógica de programación. Viendo los registros de audiencia, las comunicaciones o mensajes que nos llegaban, decidimos sacar algunos programas y colocar otros que motivaran más a la audiencia. El excelente programa Así es mi tierra, Venezuela, tiene un buen nivel de audiencia. No pasa lo mismo con Así es mi tierra, Bolivia. Una buena producción, pero de baja audiencia, al menos para esta radio. Como todos saben y escuchan, hay variedad de programas de Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, España, etc. Y seguimos sumando nuevos programas para tener una real comunicación que resalte el trabajo comunicacional que se desarrolla en esta red y de todos aquellos que la integran. Dejamos la puerta abierta al señor Alejandro Díaz, a quien estimamos y su trabajo es brillante. A su vez, también a todos aquellos que deseen enviarnos sus programas, los evaluaremos, los pondremos por un tiempo a prueba a ver el resultado que tienen con la audiencia y de esta forma elevar el nivel de la radio que hacemos entre todos. Como es de público conocimiento y como nuestras acciones políticas lo acreditan, nosotros apoyamos a los pueblos que luchan por la liberación, a los gobiernos de izquierda y sus partidos que representan, como el Frente Amplio de Uruguay, el MAS y PSP de Bolivia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Partido Socialista Unido de Venezuela, etc. Y a todos los que luchen por la liberación de la explotación del hombre, por el hombre y hacia la madre tierra, por una sociedad más justa e igualitaria, sin exclusiones, donde la igualdad y la equidad sea concretada. Por CONAICOP, Radio CONAICOP, Rubén Suárez, Secretaría Internacional. Aclaramos que también todos aquellos que deseen nos pueden enviar sus programas a conaicop.ui@gmail.com. Ya, muchísimas gracias. El Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICO, presenta Voces Internacionales por la Revolución, programa de análisis político internacional en defensa de la patria grande, que ya no es América, sino el mundo entero. Voces Internacionales por la Revolución, por la Revolución. Alcides Martínez, secretario general de CONAICOP, capítulo Venezuela. Rubén Suárez, Secretaría Internacional de CONAICOP. Geraldina Colotti, Secretaría Internacional por Europa de CONAICOP. Hernán Durango, secretario colectivo CONAICOP en Colombia. Washington Lenin, Escuela Bonilla, CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Secretaría del Ecuador. Eduardo Medina Guevara, secretario CONAICOP en Costa Rica. Luis Fidel Escalante, Secretaría de Puerto Rico del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Lucas Rafael Quianello, vocero de CONAICOP en Brasil. Micaela Sagaceta Paradas, Secretaría Derechos Humanos, Canarias, España. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Jorge González, secretario CONAICOP, Panamá. Pedro Gallardo, Secretaría Chile, CONAICOP. Un saludo, hermanos, compañeros de la patria grande. Soy Elida Betis Aguirre, Lucano, de la Secretaría de CONAICOP en Perú. Hola a todos, me llamo Igor Lidovskoy, soy director general del Centro Latinoamericano Hugo Chávez y además secretario de CONAICOP Rusia. Juntos venceremos. Saludos, compañeros. Soy Raquel Bonzi de Asunción, Paraguay, Secretaría Parla Sur, CONAICOP. Soy Gustavo Daniel Peseta, del Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Mercosur, aquí en la República Argentina. Miguel Callahuara, portavoz de CONAICOP, Oruro, Bolivia. CONAICO, 10 años defendiendo la patria de Bolívar y Chávez. Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay. Por Ciudadana 1033 FM. blogspot.com. conaicop.blogspot.com. Con Angélica Ponce y Rubén Suárez.